¿A usted le parece? Y no estire nada, vayamos a una tanda. Vayamos a una tanda. No, vayamos a ninguna tanda. Pongamos un tema de eso. ¿Ustedes están hablando del periodismo independiente? No, estamos hablando de usted. ¿Su nombre es independiente? Magallanes. Magallanes, el mejor periodista independiente, analista político, analista económico. ¿Dónde estudió usted, Magallanes? ¿Dónde estudió usted? Connecticut. ¿Dónde? Connecticut. Bien. Pero todos esos títulos, mejor periodista, o sea, en Alabama. En este caso, en Alabama, en la University of Periodism of Alabama. Señores, ¿quiénes? Tengo el pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad en este momento. Opa, papel de Biblia. Es el periódico que lee Ratzinger. No. ¿Se acuerda? ¿Cómo anda? Bien. Ratzinger, el Papa. Sí, el Papa. ¿El otro Papa? El Papa bueno. ¿El Papa que está en boxe? Sí, el Papa bueno. No, ¿cómo el Papa bueno? El Papa bueno, este Papa bueno es el nuestro, Francisco. No, este Papa es peronista. ¿Sí? Este Papa feo. No. Este Papa da choripán, ¿no? De hostia. Choripán del alma. Qué lindo el choripán del alma. Chicos, tengo pretérito potencial el periódico que te lleva del populismo a la verdad y le voy a pedir al... operador. Daniel Montero. ¿Cómo se llama? Daniel Montero. ¿Es nuevo? No, por favor. No, tiene, es usado. Tiene varias BTV. Se lo ve. Ojo que cuando uno se mete con el operador, después se tiene que hacer cargo, ¿eh? ¿Vos me estás hablando a mí, no? Sí, a vos, Magallanes. A mí no me tutees, carajo. ¿Cómo le dices así? Tíralo, Dani. Pretérito potencial, el periódico que te lleva del populismo a la verdad. Darío lo pérfido contundente. Lo que yo digo es que si se saca la corrupción, va a haber más cine. Porque con la plata que te sobra de la corrupción vas a poder hacer más películas. No te digo 30.000, pero 8.500 seguro. No. Bueno, señor, es en la etapa de... Quizás un poco fuerte. Del pretérito potencial. No se hacen chistes con el negacionismo. ¿Sí? Macri, la política ha convertido al Estado en un aguantadero. Para nosotros es más que eso. Es un lugar para aprovecharse, servirse, utilizar, lucrar, enriquecerse, sacar tajada, entre otras cosas lindas de la vida. Es una denuncia grave, ¿eh? Habla la bandera que por segunda vez casi golpea al presidente. Es verdad, ayer pasó eso. Es que yo no sé cómo ustedes se lo bancan, dan una gana. Es un reportaje en exclusivo que tuvimos con Insignia Patria. ¿La bandera? ¿Doble? Sí, ¿eh? Sí, doble. La bandera sí, se le fue encima. Sí, se le fue encima. Tiene un problemita con la bandera. Sí. El señor jefe de Estado, ¿no? Encuentran en Suiza otras tres cuentas bancarias vinculadas a Lázaro Báez. Los responsables del hallazgo piden que no lo feliciten. Encontrarles cuentas a Lázaro es más fácil que la prima de Caruso. No, señor. No, señor, en todo homo sapiens. En todo caso, señor. Igual tenemos acá dos derechos en pugna. Qué lindo programa. Derechos en pugna, usted, muy compantino. Misógino, patriarcal, discriminador, toda la tiene toda, pues la verdad hay que decírselo. Sí. Y después el señor Pablo Caruso, que como aquel capitanich agarró un clarín y lo rompió en el se agarró el pretérito potencial y lo agarró. ¿Qué hacemos ahora? Hay consejo. Ahí tenés unas ganas, vos que te viniste. No. Qué lindo hoy que no, te queda. Hoy no. Qué lindo que te queda el verde. Ay, bueno. Así me quiere comprar, pero bueno. Sí. No, ¿quién dijo loro? No sea maleducado. Nadie dijo loro. Sí, usted lo dijo. Habló inconsciente. Pero le queda bien. Pretérito potencial tiene el consejo de todas las mañanas auspiciado por. Estaría bien eso, ¿no? No hay auspicio, carajo. Sí. Asociación de Taxistas de Capital, ¿eh? Le mandamos un saludo grande. ¿Eh? ¿Estás seguro que viene a auspiciar este momento? Chicos, ¿quién quiere actuar? Yo. Muy bien. Vos chiquis, sí, muy bien. ¿Qué más? Letra, época letra. Necesito un joven que me dé deportista. Un joven que me dé deportista. Va a trabajar Caruso, es el que más parecido. Muy bien, Marmurek, muy bien. ¿Conoce algún deportista? ¿A usted? No. De bocha. Necesito una persona que me dé... una persona dejada. Una persona conflictuada, dejada, abandonada por la vida. Una persona que está al borde del precipicio existencial. Que en su rostro se manifieste realmente una intoxicación anímica. No, por Dios, qué duro. No, por lo preocupado pensé que era por mí, pero cuando dijo dejada, no, claramente no se trataba de mí. No. Puso lema. No, lema. ¿Qué está matando? Y después necesito... Ay, estoy mal de la voz, me tengo que ir a... ¿No también estás preocupada? Estoy mal de la voz, estoy... Y después necesito una mujer. No entiendo cómo le de golpe, me voy de día y vuelvo y... Sí, le queremos decir a la gente que está pidiendo el gestito de pedir la tarasca, ponela toda. Chicos, necesito una mujer que en su piel desborde sensualidad y danza. Danza, necesito que insule sus caderas. ¡Caigan! Todas las conjugaciones del pecado. ¡Ay, por favor! ¡Ay, si sale expedito, por Dios! Necesito una persona así, no sé qué. Sus ojos salgan. ¿Quién puede ser? Es horrible como la mira. Verde que te quiero, verde. Ojos verdes como dijo Miguel de Molina antes que le pegan una patada de la va a estar. Ay, usted le rapa todo el tiempo. Ojo verde como la arvaca, verde como el trigo verde y el verde limón. Ojos verde. Otra faceta más. Simplemente. Es más, me voy a parar en la mesa. No, voy a bailar con la mesa. Ahora sí. ¿Qué tienen los zapatos abajo? Que caca. Porque la vereda de Palermo es un cacódromo. Es un cacódromo. Yo siempre le entrego mis botas empastadas a Zulma. Y esa... Hay que santificarla. Vamos a hacer una cosa así. Sí, tengo el olor a caca. Vamos a hacer una cosa así. Vamos a estar en una escuela de danza. Vamos a estar en una escuela de danza. El chiqui va a ser el profesor de danza. Pero es necesario con mayote el chiqui. Sí, el chiqui. El chiqui es la profesora de danza. ¿Qué tengo que decir? Usted va a decir esto. Bueno, chicos, por favor, ya está muy largo. Ya está, basta. Traten de sacar este paso. Y vos lo decís, uy, mirá quién entra. Tesaguareté. Mirá qué lindo que le sale el paso. Chicos, vos, concéntrense que tengo examen ahora. Y entonces usted dice, uy, mirá cómo yo. Y vos hasta así, arriba, abajo, cadera, arriba, abajo, cadera, te pongo un 8. Todo con ritmo. Y vos me decís, uy, estoy preocupado. Estoy mal. ¿Por qué? Sí, porque no puedo. Ando mal eslongando. Estoy más duro que el facha. Y vos tiras ahí. Uy. Estoy más duro que el facha. Y vos ahí le decís, no te preocupes. Será. Te pasé el papel correcto porque te pude haber pasado cosa. Entonces, estamos ahí, ¿eh? Luz, gimnasia, danza, cámara, acción. Vos sos el profesor, acordate. Sí. Tenés dos textos. Vos sos el jaguarete. ¡Acción! A ver, qué lindo. Mirá lo que es. ¡Upa! ¿Cómo está el jaguarete? atención que ahora vengo y le tomo el examen, a ver si le sale este paso, ¿eh? El examen no. Así, así, arriba, arriba. Cadera, a vos si pongo un 8. ¡Epa! Te lo dijo, Gus, te lo dijo. Ay, no. Arriba. Ay, chicos, estoy mal, estoy preocupado. Cadera. Que no, te pa, ando que mal, te pa. Ay, marmuré que estás muy sacado. Ando mal, que estoy mal con el tema de la elongación. No, es que hoy me levanté más duro que el facha, no, no. Estirala como la estiró la Cámara de Diputados, que el miércoles 19 de abril va a sesionar por primera vez en el año.